hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mar de Fueguitos. Un Mar de Fueguitos que hemos preparado con mucho mimo y en el que vamos a viajar, vamos a recorrer hoy un montón de países, un montón de rincones del mundo. Y lo vamos a hacer pues con nuestra lata pirata, pero hoy subidos al mastelero mayor. Y es que en ese mastelero mayor se coloca la gavia, una vela fundamental para que la lata pirata pueda surcar los mares. Una gavia cuyo nombre ha dado título a un libro de poesía precioso, chiquito, pero que recorre prácticamente todo el mundo, que os vamos a presentar, con el que vamos a viajar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Gavia ha sido publicado por El Desvelo Ediciones. Su autor, Sergi Belver, es catalán, nació en 1971 y con su gavia vamos a viajar hoy por todo el mundo. Además, también tenemos invitada aquí en el estudio de la 97, la Rogueta Masaspi Irratia. Nació en San Juan Teotihuacán, en México, en 1982. Tania Cruz Hernández es feminista, es antirracista y es acompañante de procesos de comunidades que defienden sus territorios. Tania es integrante del colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Y con Tania vamos a viajar hasta México, vamos a hablar de esos colectivos, de esas gentes, de esas mujeres que luchan por defender el territorio, su tierra allá en México. Además, hablaremos también de mujeres indígenas, en este caso en Canadá, de un interesantísimo, durísimo informe que se ha presentado hace unos días en ese país, en Canadá. Y la música hoy en Mar de Fueguitos la pone también una mujer. Nació en Pozo Blanco en 1994, creo, que todavía no ha cumplido 25 añitos, me parece que tiene 24. Pozo Blanco, una localidad de 20.000 habitantes de Córdoba, se llama María José Yergo y se ha hecho conocida, ha hecho correr ríos de tinta, un montón de reportajes, ya canta, toca en los mejores festivales, los más conocidos del estado, con apenas un par de canciones propias en internet que publicó hace unos meses y un vídeo. Con apenas eso, ya está triunfando en los grandes medios, ya tiene un montonazo de fans que siguen su música. Ha contado María José Yergo, antes, bueno, acabó también, vamos a contar, la carrera de violín en el conservatorio, pero al terminarla decidió que lo suyo era más cantar que tocar el violín, y a eso se dedicó. Ya antes de cumplir los 18 años, estuvo haciendo bolos, tocando por toda Córdoba, por toda la provincia, haciendo versiones, por ejemplo, de canciones pop. Y hay que contar también una anécdota en lo que tiene que ver con María José Yergo y la música. Apenas cumplido los 18 añitos, participó en un concurso de música de cámara que había en su ciudad, organizada por el Conservatorio de Pozo Blanco. Se presentó con dos amigos, uno tocaba el violín, otro la guitarra, y ella con su voz, pues bien, cantando Blue Velvet, una versión de Blue Velvet, en ese concurso de música de cámara. Evidentemente, pues la gente alucinó con que alguien se atreviera a presentar una versión de Blue Velvet en un festival de música de cámara. Pues bien, en ese festival ganó el premio del público. Hace unos 4 añitos que se fue a vivir en Barcelona, donde reside en la actualidad. Colabora ya también ha participado en colaboraciones con diferentes artistas, con diferentes músicos. Aún no tiene ni siquiera un primer disco en la calle, como os decíamos, un par de canciones que publicó, colgó hace unos meses en internet el año pasado, también un vídeo. Luego vamos a escuchar la canción de ese vídeo que arrasó en internet, y lo que os presentamos hoy aquí para comenzar este Mar de Fueguitos es una canción que ha publicado hace apenas unos días, y es el adelanto del que va a ser el primer disco de María José Yergo, una canción en la que habla de la invisibilidad de las mujeres, habla de las desigualdades de género, habla también de las desigualdades por el hecho de pertenecer, de ser parte de una etnia que no es la mayoritaria, a la que se supone que hay que pertenecer. Por cierto, también ha contado María José Yergo que cuando era adolescente, bueno, que lo pasó bastante mal en la adolescencia, sufrió bullying en su colegio, en su instituto, por ser gitana y por tener la piel, se supone, un poquito más oscura, un poquito más negra que lo que se supone hay que tener. Pues bien, de cosas como esta habla María José Yergo en esta preciosa canción que dicen va a ser el adelanto del que se supone que dentro de muy poquito va a ser su primer disco. Esta canción se llama Me miras pero no me ves. María José Yergo, el adelanto, el estreno del que va a ser su primer disco y seguro un gran éxito. Serpiente. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos a Canadá. No se trataba de una maldición ni de uno de esos misterios irresolvibles, sin solución. Las desproporcionadas, las terribles tasas de violencia que sufren las mujeres indígenas de Canadá son el fruto de un genocidio basado en la raza, la identidad y el género. Genocidio fruto del colonialismo que impregna las estructuras del Estado, según el informe final de la investigación nacional encargada por el gobierno de Canadá, que reclama un cambio total de paradigma para acabar con esta lacra en ese país. Sus circunstancias son diferentes, pero todas las historias de desapariciones y asesinatos de mujeres indígenas están relacionadas con la marginalización económica, social y política, el racismo y la misoginia que forman el tejido de la sociedad canadiense, ha afirmado la comisaria jefe de la investigación, Marion Buller, durante la presentación de este informe hace apenas un par de semanas, una emotiva ceremonia de 4 horas de duración celebrada en el Museo de Historia de Canadá de Gatineau, en Quebec, cerca de Ottawa. Decenas de mujeres tomaron la palabra en presencia de cientos de familiares y víctimas. El documento de este informe, de 1.200 páginas, aconseja tomar 231 medidas diferentes para hacer justicia. No son recomendaciones, son imperativos legales. Esto no es lo que se supone que es Canadá. Esto no es lo que representamos, ha dicho la encargada de este informe, de esta investigación nacional realizada por el gobierno de Canadá. A continuación, os presentamos un pequeño reportaje que sobre este informe, que habla de los genocidios de mujeres y niñas indígenas en Canadá, han realizado desde Canadá para Contacto Sur, Cristina Ayala. Así es este informe, este es el report que nos mandan los compas de Contacto Sur. El informe final de la investigación nacional sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas en Canadá fue presentado el 3 de junio en ceremonia de mucha emoción. Para los grupos de mujeres indígenas, este reconocimiento y apoyo es apenas un primer paso, como dijo Verna Paulson, autoridad del pueblo indígena Algonquin Anishinaabe. I wear this medallion today. Hoy llevo este medallón por las mujeres, por nuestras niñas que están desaparecidas y por aquellas que siguen luchando. Mi medallón no para de moverse hacia el lado desde esta mañana. Tengo siempre que estar moviéndolo. Se está alejando de mi corazón porque todavía hay tanto trabajo por hacer. Todavía queda mucha justicia por hacer. La investigación no logró averiguar el número exacto de mujeres y niñas asesinadas y desaparecidas por la ausencia de datos fiables, pero estudios recientes muestran que la tasa de homicidios de mujeres indígenas es 7 veces mayor que la de mujeres no indígenas. Incluso desde que el primer ministro Justin Trudeau asumió el poder en el año 2015, hubo más de 120 casos de muertes y desapariciones. Entre las más de 200 recomendaciones del documento, se menciona la necesidad de reformas drásticas en los programas y servicios de salud, educación, seguridad y justicia para los pueblos indígenas. También incluyen medidas efectivas de combate al tráfico humano, la explotación y la violencia sexual que afecta sobre todo a las mujeres, niñas y personas LGBTQI. Señala también que el origen del genocidio está en el sistema colonial y la ley para los indígenas que han permitido múltiples formas de violencia. En el año 2015, una comisión de verdad y reconciliación chocó al mundo con la historia sobre los establecimientos religiosos de educación. Por casi dos siglos, cerca de 150.000 niñas y niños indígenas fueron confinados en estos internados donde sufrían agresiones psicológicas, físicas e incluso sexuales. Además, en la década de los 60 y 80, se estima que los gobiernos provinciales sacaron a más de 20.000 niños y niñas de sus casas sin el consentimiento de sus familias, bajo el pretexto de protegerlos de las situaciones de precariedad. La investigación sobre mujeres y niñas asesinadas y desaparecidas en Canadá se realizó en 2 años y medio. Según algunos grupos de mujeres indígenas, este periodo no fue suficiente para hacer una investigación profunda y no permitió que las mujeres y familias entrevistadas ganaran confianza para dar su testimonio. Por otro lado, se reconoce la importancia de un documento oficial que exponga a la sociedad que el sistema colonial, el racismo y la indiferencia están a la base del genocidio que amenaza a mujeres y niñas indígenas en Canadá. Para Contacto Sur, reporta desde Canadá Cristina Ayala por el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. El océano de las historias. Estábamos al comienzo de nuestro programa, subidos a ese mastelero mayor, agarrados a esa gavia, a esa vela de nuestro velero, de nuestra lata pirata, nos zambullimos en este libro Gavia que ha publicado El Desvelo Ediciones. Su autor es Sergi Belver. Él nació en Barcelona en 1971, escritor de vida nómada desde hace años. Ha publicado, entre otros, El Cuaderno de Viajes, Variaciones sobre Budapest en 2017 y el libro de relatos Agua Dura en el año 2013. Sus cuentos también han aparecido en diferentes antologías en el Estado español y en América Latina. Este precioso chiquito libro Gavia es su primer trabajo poético. En él Belver evoca las derivas de media existencia para ahondar en los temas que configuran su escritura: el viaje como experiencia trascendente, la búsqueda de refugio en la belleza, el desarraigo de una vida nómada y casi apátrida, los espejismos de la memoria y la identidad, el potencial simbólico del paisaje, un sentido circular del tiempo y cierta ética de la renuncia y del silencio frente al ruido contemporáneo. De todo eso se ve desde esta gavia. Un libro que se titula Gavia, Gavia, que también significa, o de gavia también viene, por ejemplo, gaviota, y de gavia también viene gaviero, marinero, a cuyo cuidado está la gavia y el registrar cuánto se puede ver desde ella. Gaviero, Sergi Belver, gaviero de este libro, en el que recorre, entre otro montón de ciudades, aparecen de ciudades, de rincones, aparecen en este libro Portbou, Girona, Chiloé, la Patagonia, Madrid, Castilla, Lisboa, Tánger, Chauen, Barcelona, Gijón, Llanes, Castro Urdiales, Budapest, Viena, Praga, Múnich, Dresde, Berlín, Ginebra, Zurich, Coyoacán, México, León, Nueva York, Yuste, Mallorca, Venecia o Roma. Todas esas ciudades, todos esos lugares y muchos más aparecen en la poesía de Sergi Belver, en esta gavia. Vamos a disfrutar de un par de poemas, un par de historias, de las muchas que aparecen en este libro, que os recomendamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos. Vamos a conocer, si os parece, de la mano de Sergi Belver, El País del Silencio. Thank you. país del silencio. El hombre conoce al fin el silencio, sin necesidad de ponerle nombre, y en un paraje imprevisto. Dice la ciencia que el silencio no existe, que es una convención imposible en la naturaleza y amañada a escala de nuestros límites. Pero el hecho no empírico, no demostrable, no veraz, más rotundo y sobrecogedor, es que el hombre conoce por fin el silencio. Le sucede en un viaje por carretera. Se olvida por un instante que desde luego no hay silencio. No lo hay en la vibración del motor ni en el roce o el rebote de los neumáticos sobre el asfalto, cuarteado de invierno y salpicado de grava. Pero le sucede, podemos concluir, a medio camino de su viaje improvisado entre Albarracín y Morella, por toda esa comarca o ese país de los pinares al hojaldre de roca de tantos montes boca arriba. Insisten en que no es posible ese silencio. Pero el hombre descubre, de repente, que por la desolación del maestrazgo, bajo el rondo de los buitres en las alturas, hay un silencio que debe de ser el de los astros, hermano de la pintura de Rothko e idéntico al de cada pausa en el Requiem de Mozart. ¿Y quién le dice ahora a ese hombre que no hay silencio? Se acaba de vaciarle el pecho en un país inesperado. Partí al fin sin haber perdido la voz, de una casa sin ventura y de una ciudad herida de sí misma. Salí a un horizonte intacto en mi gavia, sobre esta nave y sobre el océano, revivido por el viaje y hacia todos los caminos, cuenta Sergi Belver en la presentación de esta gavia, de este poemario, un libro en el que, como os decíamos, recorre buena parte del planeta y, entre otros rincones, también se acerca, se pasea por Euskal Herria, Hondarribia, Getaria, Lekeitio, Zumaia. También podría estar mi pueblito Armincha en este poema de Sergi Belver, un poema en el que se asoma al Cantábrico y mira sus ballenas. La ballena vasca. Antes, mucho antes de que el cano le acabara la vuelta al mundo al portugués, la ballena vasca ya moría destazada entre las costas de Terranova y de Getaria. 400 años de acercarse a los barcos, lentas y confiadas, colmadas de aceite y grasa. Hasta que no hubo más ballenas en todo el océano Atlántico que remeros en dos traineras de Hondarribia. 400 ballenas francas quedan, dicen, demasiado lejos ya de Lekeitio, de Zumaia. A la última ballena vasca la reventaron con dinamita, sin darle tiempo a pedir la voz ni la palabra. ¡Qué siglo de silencio en el Golfo de Vizcaya y cuánta sangre absurda varada en estas playas! Gavia es el título de este libro, un libro chiquito, precioso, un libro en el que cabe todo un mundo. Sergi Belver es el autor de este libro que ha publicado El Desvelo Ediciones. Os recomendamos otra manera de viajar este verano, de recorrer todo este planeta, o algunos rincones en los que quizás hayáis estado, pero no desde luego con la mirada, con la manera de entender el viaje y el mundo que tiene Sergi Belver. Dejamos la poesía, o bueno, mejor dicho, cambiamos de manera de entender la poesía. Regresamos a la música de María José Yergo. Ella, como os contábamos al comienzo, es portuguesa, tiene 24 añitos y todavía no ha publicado su primer disco, apenas unas canciones en internet, y este vídeo, el primer vídeo que publicó en el internet, con el que se dio a conocer, tiene ya 220.000, más de 220.000 visualizaciones. Niña de las Dunas se titula esta preciosa canción, María José Yergo. Niña de la Duna, duerme tranquila. tu oscuro vuelo. Regresamos una vez más en Mar de Fueguitos hasta el sureste de México, hasta Chiapas, porque vamos a hablar de cómo andan por ahí las cosas, lo que tiene que ver con esas empresas transnacionales y empresas también de allá, nacionales, que están explotando los recursos naturales de la parte de México y también de otras partes de ese estado mexicano. Tenemos aquí con nosotros en el estudio de la 97 de la Roberta Masaspi y Ratia a Tania Cruz Hernández. Ella ya estuvo por aquí en nuestro programa hace unos cuantos meses. Ella es de San Juan Teotihuacán, nació en 1982, es feminista, antirracista y acompañante de procesos de comunidades que defienden sus territorios. Forma parte, es integrante del colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo y está aquí por Euskal Herria dando diferentes charlas, talleres, en los que habla sobre la práctica política de los colectivos en el contexto del neostactivismo patriarcal. Muy buenas, Tania. Hola, muchísimas gracias. Qué gusto estar otra vez contigo, con todas y todos los que nos escuchan. Muy buenas. Decíamos, vamos a hablar bueno, de Chiapas, de México, en lo que tiene que ver con el neoextractivismo. Cuéntanos, ¿qué es eso del neoextractivismo? Esa palabra que suena tan nueva. ¿Qué significa el neoextractivismo? Bueno, pues contarles un poco que el colectivo de Miradas Críticas del Territorio, pues somos compañeras de diversos lugares de Abya Yala. Y una apuesta que también tenemos en común es que nosotras también somos acompañantes y estamos inmersas y preocupadas por nuestros propios territorios en nuestros países. Cada una acompaña un espacio. En Uruguay las compañeras acompañan una red de agroecología, en Perú están acompañando procesos en Cajamarca, en Ecuador están acompañando mucho de lo de las mujeres amazónicas y en Chiapas estamos acompañando una red de colectivos que defienden sus territorios, de colectivos y organizaciones que defienden sus territorios. Y hay un punto en común entre todos estos como sentidos, que es que el extractivo es la como la nueva colonización a través de extraer, de un proceso de extracción de los recursos naturales, como le llaman, que están en los territorios de los pueblos originarios, sobre todo. O sea, es como un tema de extraer, expropiar, despojar a los pueblos de sus tierras, de sus espacios, de lo que hay, del agua, del petróleo, de todo esto. Eso para nosotras es el neoextractivismo, es la nueva forma de despojo del capitalismo y de la crisis civilizatoria. En el caso de tu país, en el caso de México, el nuevo presidente de México alardea de que en México todo lo que tiene que ver con extractivismo, con empresas, se le consulta a la gente, se le consulta a las comunidades. Dicen que hacen consultas continuamente para que la gente, las comunidades, opine y dé permiso para hacer este tipo de explotaciones. Yo creo que es muy interesante la realidad que está pasando en América Latina con los posdesarrollismos, primero el de Ecuador, Correa, después Evo Morales, Mujica en Uruguay, Brasil, y hay algo que pasa con estos gobiernos, incluyendo el mexicano, que se autodenominan de izquierda, pero es que no son una izquierda anticapitalista. Entonces, cuando no eres una izquierda anticapitalista, siempre vas a estar de la mano y coqueteándole a estas empresas transnacionales. El presidente de México se ha autodenominado de la llamada izquierda institucional y él bien alardea de las consultas que son hechas por el mismo gobierno, que siempre hay un sí y un no, que es un mecanismo de participación también colonial y que además se lleva a los pueblos, no siempre se lleva a todos los pueblos, ni a las voces que están de acuerdo. De hecho, desde la llegada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criminalizado a las personas que estamos en contra de los proyectos extractivos, como por ejemplo el Tren Maya o el Transísmico o la hidroeléctrica en Morelos. El Tren Maya, por ejemplo, es esa gran, no tanto extractivista, pero esa gran apuesta, la última gran apuesta de desarrollo para lo que tiene que ver con el sur de México. Claro, el primero de, bueno, más bien como El Tren Maya es la propuesta de, para nosotras es un proyecto extractivista en el sentido de que le impone, o más bien le pone a los territorios un desarrollo hegemónico como el turismo, porque va a ser un tren construido justo para el turismo, que empieza en la selva Lacandona, en Chiapas, en Palenque, y va a atravesar dos grandes vías, que es Campeche, toda la selva maya, y también va a atravesar como toda la península de Mérida, de Yucatán, para llegar a Cancún y a Quintana Roo, atravesando por Bacalar. O sea, todo el sureste, esta parte del sureste mexicano es una de las partes más ricas en cuanto a agua y además todo lo que va a traer el tren, porque bien dicen que van a ocupar las vías del tren que se tenían antiguas, pero alrededor del tren lo que quieren es construir hoteles y construir negocios para, como ellos dicen, para desarrollar la región. Muchos de los pueblos que están pasando por ahí no están enterados de lo que se está haciendo. Hay mucha desinformación y muchas personas están en contra de este proyecto. De hecho, en Chiapas, con diferentes organizaciones como Mujeres Transformando Mundos, el Centro de Educación de Base, convocamos a un encuentro en donde llegaron más de 26 organizaciones y comunidades de base de México, incluyendo a Cherán, incluyendo a la zona norte de Puebla, a la gente de Campeche que ha luchado contra los transgénicos y a la gente de Quintana Roo y Yucatán que están luchando por su agua en esos espacios, y una amenaza latente para esos pueblos organizados es justamente estos megaproyectos. Claro, lo que dicen los que están a favor de esos megaproyectos es el progreso, y además el progreso ahora no se hace como antes, el progreso ahora se hace con cuidado, con sostenibilidad, con estudios de impacto ambiental. No sé, frente a eso, si efectivamente es así y qué se puede hacer frente a proyectos como el de Tren Maya. Bueno, estamos muy cerca de este proceso del Tren Maya y, por ejemplo, el Fondo Nacional de Turismo, el jefe del Fondo Nacional de Turismo de la Fonatur, es una persona que siempre ha intentado como expropiar las zonas de conservación dentro del territorio mexicano. Hay estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que están diciendo esto no es sostenible. No es sostenible para justamente los pueblos originarios. El desarrollo otra vez se va a poner encima de los propios pueblos y va a ser, pues es una disputa de cómo entender el mundo, es una disputa de las ontologías, porque al final los pueblos van a acabar siendo la mano de obra barata para la construcción. Y otra, es como una nueva forma de esclavismo. Ellos sirven, van a servir para construir el Tren Maya, a lo que ellos le llaman empleos, pero yo no veo, o sea, todos esos empleos son empleos racializados. Todos esos empleos están como para cierto tipo de gente, que son las personas indígenas y de pueblos. También dicen que va a haber trabajo y dinero, pero a costa de ciertas vidas, y sobre todo a costa de los territorios, del agua, del aire, de los bosques, de las selvas. Decíamos, estás aquí hablando de precisamente de esto del Tren Maya, de neoextractivismo y de patriarcado también. ¿Qué relación, cómo vinculáis, cómo relacionáis todo lo que tiene que ver con el neoextractivismo y todo lo que tiene que ver con el patriarcado allá en México? Nosotras pensamos que el neoextractivismo es una mirada masculina, hegemónica, blanca, de clase alta, heterosexual, lo cual le llamamos heteropatriarcal, y eso, esa mirada se impregna en los territorios y masculiniza los espacios. Masculiniza los espacios, lo cual hace que haya impactos diferenciados en las comunidades urbanas que en las rurales, y en las comunidades rurales hace que tengan impactos diferenciados a las juventudes, a la niñez y a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres siempre están como en desventaja cuando hay dineros en las comunidades, cuando a las comunidades les inyectan dineros de políticas asistenciales o de trabajos remunerados, pues ellas viven en economías morales, donde su trabajo es retribuido por otro tipo de intercambio, y el dinero que llega, llega a manos de los varones, lo cual hace que ese salario a mano de los varones, pues ellos ejerzan un poder sobre la niñez, las juventudes y las mujeres, y entonces tensionan las decisiones y se tensiona la organización política de las propias comunidades. También los cuerpos de las mujeres muchas veces sirven para el servicio doméstico de este tipo de grandes proyectos turísticos, donde el trabajo doméstico es poco valorado, mucho menos pagado, pero al final es el que sostiene la vida y el funcionamiento de este tipo de proyectos y de las propias comunidades. Y es complicado que las mujeres se impliquen en luchas como esta, es complicado que, bueno, no sé, que vean lo que hay detrás de proyectos como estos y no sé cómo se consigue ese trabajo, cómo se consigue que, bueno, que la gente, las comunidades decidan organizarse y planten cara a proyectos que parece están ya pues decididos a ponerse en marcha, están ya todo hecho. Yo creo que afortunadamente en Avialala las mujeres han estado como, o están, siempre han estado defendiendo los territorios, es algo muy importante. Y ahora con estas amenazas de despojo están como muy atentas y muy organizadas. Entonces sí se ha visto como una, muchas voces diversas, ¿no?, de mujeres que están diciendo cuidado, alto. Alto porque piensan que su manera de entender el territorio va a distorsionarse, pero también alto porque ellas saben las implicaciones a sus jornadas, que, o sea, su trabajo que va a tener este despojo de los territorios. Si les quitan el agua cerca, van a tener que ir más lejos por ella. Si les quitan la tierra en donde viven, de por sí no son dueñas de la tierra, y entonces si les quitan esa tierra, ¿qué van a heredar sus hijas y sus hijos? Como que las mujeres están teniendo más voz y mucho más conciencias de lo que está pasando, y afortunadamente se está abriendo el campo para que estas mujeres nos enseñen a otras sus sentipensares y sus demandas y sus consignas hacia el no despojo a los territorios. Hablando de esas mujeres diversas de Chiapas, lo contamos también aquí en este programa hace apenas un mes, cuando decidieron suspender ese encuentro de mujeres que luchan que iba a haber en Chiapas. Las mujeres zapatistas hicieron un comunicado en el que, entre otras cosas, hablaban de estos proyectos, megaproyectos, que se van a enfrentar a ellos, que están en contra de todos estos megaproyectos allá en Chiapas, y decían en ese comunicado, por ejemplo, entre otras cosas: ahí te encargamos la pequeña luz que te regalamos, no dejes que se apague, aunque la de nosotras se apague aquí con nuestra sangre y aunque se apague en otros lados, tú cuida la tuya, porque aunque los tiempos ahora son difíciles, tenemos que seguir siendo lo que somos, y es que somos mujeres que luchan. Un comunicado que venía impregnado con un tono como que vienen malos tiempos para lo que puede pasar por allá, por Chiapas. Claro, las y los compañeros zapatistas desde el 2014 están avisándonos de esta crisis civilizatoria que existe. De hecho, llamaron al conversatorio sobre la hidra capitalista, en donde estuvimos analizando la realidad es neoextractivista, esta realidad de despojo, y que ahora cada vez se hace más presente, y se hace más presente y hay que tenerle más cuidado porque además está legitimizada por ciertas voces de izquierda institucional que están diciendo estos indios no están dejando que el progreso funcione. Entonces, ellas y ellos siempre están como alertándonos, y el año pasado que convocaron a este encuentro, pues hubo muchas sorpresas de todas las compañeras que nos juntamos ahí. Mujeres indígenas, mujeres no indígenas, mujeres de muchos lugares del mundo, pero que estamos como muy alerta a que nosotras, que estamos luchando, pero que no solo estamos luchando por nosotras como mujeres, sino por nuestros pueblos, por nuestros territorios, y que una apuesta que siempre han tenido las y los compañeros zapatistas es que, o un pedido en el mundo, no es solo que hagamos apología de su discurso, sino que nos organicemos en nuestros territorios. Entonces, afortunadamente, con esos aprendizajes, nosotras hemos ido creando redes como esta que te mencioné, esta red que se está formando en el sureste mexicano por la defensa del territorio, y que ya hay varias, y que nos estamos organizando como pueblos para justamente crear un cinturón de resguardo de los territorios. No sé si hablabas de organizarse en todas las partes del mundo en ese sentido. Cuando llegan las denuncias, por ejemplo, en el caso de Chiapas o gente que está como estas comunidades en contra del Tren Maya, ¿crees que desde fuera de México mensajes como el que lanza el gobierno mexicano, que es el futuro, que es el progreso, calan también fuera de México y cuesta más que proyectos como este el Tren Maya tengan apoyos también en su contra fuera de México? Claro que sí, eso justamente nos pasó en Ecuador, cuando Correa era como la figura cumbre que ganó los votos por la idea de mantener el petróleo bajo tierra, y en 2013 cuando lo quiso o están intentando sacar el petróleo de la Amazonía y expropiar a la Amazonía de sus recursos. Yo creo que estas figuras que se hacen con estos nuevos gobiernos, pues impiden a veces las voces de los que no están de acuerdo y que además los quieren anular como y los quieren poner como minorías cuando no son minorías, cuando muchos de ellos están en contra y cuando, que ganó por un voto de 33 millones de personas, pero 33 millones de personas no es el total de la población. Y hay mucha gente, y esos 33 millones de personas, no muchos de ellos estaban organizados. Hay mucha gente que no votó y que estamos organizados y que queremos una forma de gobernarnos a nuestra manera y que sea no con estas imposiciones de desarrollo, sino que sean otras formas anticapitalistas, anticoloniales y que no destruya a los propios territorios. Habrá quien te escuche y esté pensando, parece que prefieren tener un presidente de la extrema derecha, un presidente de los que ha habido los últimos años, que este ahora que dice que es de la izquierda progresista. Yo creo que ahí la idea, y esa es una de las cosas a las que nos enfrentamos las personas que nunca hemos creído en la idea del, pues no somos somos contestatarias al Estado, pero no anulándolo, como diciendo ese no es el poder que queremos para nosotras, tanto de izquierda como de derecha, porque al final acaban siendo lo mismo. A Enrique Peña Nieto había querido impulsar estas reformas y Andrés Manuel López Obrador, con un discurso más suave, las está impulsando. Y además tiene a su favor a mucha gente académica y de izquierda apoyándole, aunque esto genere el mismo despojo que la derecha proponía. La criminalización también se está dando. Las formas de cómo la gente que está peleando en contra, esas voces se están anulando y se están señalando. Entonces, como que la situación no está cambiando mucho. De hecho, ahora los territorios se siguen militarizando porque se ha aprobado la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional lo que implica es que para convertir el crimen organizado no vamos a detener el narcotráfico ni a sus grandes cabezas, sino es que vamos a permitir que los militares salgan a la calle, lo que implica que se masculinizan los espacios y se militarizan los espacios. A Chiapas están llegando otra vez un montón de militares, ¿no? El 8 de marzo que salíamos a marchar con las mujeres indígenas enfrente de nuestra marcha, seguíamos gritando, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él, porque parece que todo el tiempo se agudiza y tensiona las relaciones. Unas relaciones que vienen además siempre afectadas por decisiones políticas de izquierda o de derecha. Hablabas de la criminalización de los movimientos sociales, la gente que se opone a estos proyectos. Hay que hablar también de que, claro, te opones a estos proyectos, te juegas la vida, te asesinan en cualquier momento. Claro que sí. El compañero Samir en Morelos fue asesinado y a un mes de su asesinato se sigue pidiendo que se investigue, que se sea transparente su investigación, que se vean todas las líneas, porque él era un opositor a lo que quieren construir en Morelos, que es una hidroeléctrica y un gasoducto. Y además la insensibilidad política con la que se tratan estos temas en México y en el gobierno mexicano, de asesinan a un defensor de la tierra y el territorio, y a los dos días hay una consulta popular en ciertas regiones para que se pregunte a la gente de las ciudades si quieren o no que se implanten estos megaproyectos en las ruralidades. Entonces es como otra vez las ciudades chupando toda la energía y los recursos de la de las ruralidades del campo para poder vivir bien. Al final el discurso es el mismo, nada más que lo quiere suavizar, lo quiere hacer como más entre comillas transparente, pero el despojo sigue siendo lo mismo. Nos queda apenas un par de minutillos, pero la última, también os lo habrán dicho, seguro lo has oído mil veces, eso de, bueno, ¿y cuál es la alternativa? ¿Qué proponéis? Pues claro, estáis en contra de todo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué creéis que habría que hacer, por ejemplo, eso en esos territorios de Chiapas, por ejemplo? Pues yo creo que la respuesta ha sido clara desde hace 25 años, ¿no? Crear las autonomías, crear ¿no? esos procesos, organizarnos. Y a veces la gente piensa como, bueno, claro, las y los zapatistas, y yo recuerdo mucho pues esta idea de John Holloway que nos decía de la gente común y la gente rebelde, que esa gente común, una vez que nos impacta y nos mueve algo, nos movemos para organizarnos por un mundo en donde estemos mejor. O sea, si no nos movemos nosotras, el mundo se va a convertirnos en lo que quiere convertirnos, que es unos consumidores, unos depredadores. Entonces yo creo que la alternativa, hay muchas alternativas, hay muchas propuestas. En Chiapas se están dando ya autogobiernos propios y las autonomías zapatistas han sido un ejemplo no solo en la región latinoamericana, sino en el mundo entero. Y creo que ese es el camino que hay que apostarle. Pues muchas gracias, Tania Cruz Hernández, del colectivo Miradas Críticas del Territorios del Feminismo, por habernos contado cómo andan las cosas por Chiapas y cómo van esa lucha contra esos megaproyectos que están impulsando allá en Chiapas y en México. Muchas gracias a todas y todos y a ti. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Menos infantería y más infantilería. De infanterías e infantilerías va nuestra última historia de hoy aquí en Mar de Fueguitos. Tenía 7 añitos el abuelo José, el abuelo de María José Yergo, cuando llegó la guerra civil. Historias de la guerra civil que le contó su abuelo José, con el que aprendió a cantar también. Ha contado en alguna ocasión María José Yergo, pues con esas historias vamos a despedir hoy nuestro Mar de Fueguitos. Entre las cosas que ya ha hecho, todavía, ya os decíamos, no tiene primer disco María José Yergo, pero entre las cosas que sí ha hecho es colaborar en un documental de su paisano cordobés, Sabino Antolí, un documental que se titula El largo silencio y que intenta visibilizar los traumas de la guerra, recogiendo, entre otras cosas, canciones también de esa contienda, de esa guerra, entre ellas esta con la que vamos a despedir hoy nuestro Mar de Fueguitos, canción de soldados, María José Yergo. Volvemos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos.